Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga y tenemos entrevista. ¿Por qué? Porque el sábado 5 de febrero a las 17 horas hasta la medianoche en la Reserva Natural del Portecero, acá en Villa Yardino, va a estar el Elefante Nómade, este festival multicultural de montaña. Para charlar del tema la tenemos del otro lado de la línea a Julieta Guibaudo, que nos va a contar un poquitito sobre este festival. Hola Julieta, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio La Minga. Hola, buenas tardes Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Muchas gracias por el espacio y bueno, por acompañarnos con toda esta movida, el movidón, que se va a dar el próximo 5, como bien vos dijiste. Contame cómo fue organizar esto y hacerlo en la Reserva Natural del Portecero, que es un lugar que prácticamente no se usa para eventos, solamente es un lugar de paseo. Y mira, me preguntas se me vienen dos cosas a la cabeza. Una es que, si bien soy cantante y me dedico a la música desde que soy muy chiquitita, disfruto tanto de estar arriba del escenario como de ser espectadora, ¿viste? Creo que soy muy buen público porque me encanta y disfruto mucho de los procesos creativos de los demás, y no solo en la música, sino en otras áreas. Entonces, bueno, hace muchísimo tiempo que yo tenía ganas de emprender con algo así. Sucede que hace 2 años que estamos viviendo en Yardino y Germán un día mira por la ventana. Germán es mi compañero, pianista, Germán Nájer, mira por la ventana y dice, eso es un anfiteatro natural. Y miro y digo, sí, ¿no? Y ahí empezamos a cranear todo esto y bueno, y a convocar a amigos de toda la vida con los que siempre fantaseamos hacer algo así. Y se fue armando una bola hermosa con muy buena energía entre los amigos de toda la vida y bueno, y acá estamos. Y por otro lado me pasa que yo siempre fui muy de andar, ir, venir, no quedarme en ningún lado, quieta, no sentir enraizamiento en ningún lugar, pero disfrutar de todos los lugares. Y una vez comenzamos, hace mucho tiempo atrás, te diría 10 años, empezamos a venir para Yardino porque nos invitaba un amigo, Horacio Burgos, que vivía por acá, y veníamos a su casa y nos juntábamos amigos y tocábamos, disfrutábamos, y ya empezamos a sentir un magnetismo, te diría, terrestre, así que tremendo, y empezamos a idear hacer nuestro hogar acá, ¿viste? En Yardino. Entonces, en un momento, buscando lugares, me paré en el terreno donde ahora tenemos nuestra casa, y cuando miré esa vista desde arriba del Portecelo, sentí como cuando vos decís, este es mi lugar, y lo miré a él y él me dice, sí, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí plantamos el primer mojón de nuestra vida, donde estamos felices. Es un lugar tremendamente maravilloso. Es las garzas a las 8 de la noche, todos los días, las vaquitas, los caballitos, los pájaros, la diversidad de pájaros que se ven, y disfrutar de ese contexto, ¿no?, que nos regala la naturaleza tan generosamente. Y bueno, se nos juntaron las dos cosas, che, el arte y la naturaleza. Bueno, recordemos que Julieta estuvo el martes pasado junto a Germán en la Plaza San Martín, este acústico que se iba a dar el sábado, que por cuestiones climáticas no se pudo dar. Estuviste con muchísima gente que se quedó, que estuvo escuchándolos, que los aplaudió, y felicitaciones por eso también. Gracias, la verdad que sí, muy respetuoso el público. Un clima muy lindo y nosotros felices, ¿viste? Porque a veces uno hace algo o hace elige un repertorio o un tratamiento musical sobre ese repertorio, y porque estás conectado con algo, ¿viste? Como artista, y por ahí no a lo mejor eso no coincide con cómo está vibrando el otro, y sin embargo nos está pasando que nada, que nos podemos comunicar muy bien con la gente y sentirnos como en un patio de una casa, ¿viste? Está bueno. Así que, no, hermoso la verdad lo de la plaza del otro día. Muy respetuosa a la gente, sí. Que es lo más lindo. Sí. Sí, se notó, la gente es tranquila para escuchar este tipo de acústicos al natural. E inclusive la plaza, que tiene un ámbito muy espacioso, con la Villa Juanita del otro lado después de la feria, no retumba nada, no se escucha griterío, la gente no toca bocina, entonces se puede disfrutar. Sí, una vez esa. Sí, tal cual. Julieta, vamos a hablar de este cronograma de las actividades. Esto arranca a las 17. Va a estar el amigo Tony Valdés con Julio Audicio en fotografía y conservatorio abierto. Claudio Cardone, músico también conocido, en charla abierta con proceso de producción e historia. O sea, esto arranca de día y termina de noche. Contanos un poquitito cómo se va a desarrollar el evento. Y sí, lo organizamos con un momento diurno y un momento crepuscular, que le llamamos. En el diurno hay actividades variadas y le pusimos de nombre la ruta del elefante nómade, porque en realidad, si bien muchas personas podemos disfrutar y amar el arte, no todos tenemos las mismas sensibilidades ni afinidades ni las mismas tendencias a elegir lo mismo. Entonces hicimos como una ruta abierta, circular, donde vos podés ir eligiendo un cronograma, ¿no? Entonces, de pronto, de 5 a 6 convive un conversatorio de fotografía entre Tony Valdés, que muy conocido en Sardino por toda su obra y todo su compromiso social y el gran registro que tiene en Buenos Aires, sobre todo, y Julio Audicio, que es muy amigo nuestro, que cubre el Festival Sastre acá de Córdoba. Y a su vez, un dato que no es menor, Julio es el fotógrafo personal de Alberto Gismonti. Uh-huh. Y claro, Julio fue alumno de Tony, entonces viste que es como que más allá de las capacidades, las cualidades y esta cosa talentosa, belleza que pueda tener cada uno, a su vez hay una hermandad, viste, una medio familia. Sí. Al mismo tiempo, Marcela Ganapol, de 5 a 6, va a estar dando un taller de narración, hermoso como lo hace ella, con ese talento y esa frescura tan linda. Luego de eso, hay un editorial que va a estar presentando con dos de sus autores y dos invitados del editorial. Va a estar presentando, no solo, viste que generalmente uno piensa en los libros y piensa de que, bueno, hay alguien que presenta un libro. Bueno, no, ellos presentan todo de manera atípica. Van a hacer mapping sobre un muro, que es nuestra casa, mapping sobre libros, que le llaman libros vivos, sobre árboles, personas. A su vez han hecho un tratamiento sobre el papel, donde la semilla está incorporada al papel en señaladores, por lo tanto, con este tratamiento de permacultura, ellos lo que hacen es que vos termines de leer el señalador y lo plantes, es un acto de deforestación. Bello, una gente muy hermosa que se ha sumado. Hay arquería, astrología maya, con la tremenda Antonella Calcetti. Va a estar Oscar Salas, también dibujante y escritor de este editorial, que va a estar regalando sus dibujos. Él en su momento trabajó haciendo Inodoro Pereira. Va a estar Claudio Cardone, y nosotros no lo comunicamos, pero posiblemente esté con Mario Breuer, en un conversatorio abierto con la gente, como para contar procesos de discos. No nos olvidemos de que él estuvo los últimos 10 años con El Flaco. Claro. y eso no es todo, ¿viste? Uno por ahí dice, con el flaco y con un montón de otras cosas hermosas y bellas, tremendas, que da gusto, ¿viste? Como escuchar y poder preguntar. Y Mario está como atado a una cuestión ahí médica que lo está como condicionando, pero estamos con toda la semilla puesta en que va a poder estar, y sería, la verdad que sería divino. Kitty, el querido Kitty, va a estar pintando este momento, este escenario y este paisaje, lo va a estar materializando a través de sus óleos. Y esto, chicos, es algo que yo creo que es una de las personas que más admiro, que es Pablo Lavesari. No sé si lo conocen, pero es uno de los 17 autómatas maker más reconocidos del mundo. Él hace robótica medieval, que es arte cinético, y que trabaja obras que le llevan piezas únicas, ¿no? Como juguetes a manivela, viste, poleitas, micro poleitas, que vos podés manipular, tocar, y estos juguetes, estas cajas de juguetes, te cuentan historias. Bueno, él va a traer parte de su muestra. Está instalado en San Esteban, me parece, ¿no? Él no, vive en Córdoba. Ah, en Córdoba. Vive en Córdoba, cerquita del Orfeo. Ah, sí, es verdad. Y no, imagínate, está 8 meses haciendo una pieza y claro, uh-huh. Es como toda una, es como una casi un año de su vida. Es tremendo. Y a partir de las 7:30 ya los invitamos con sus reposeras, mantas, o en el lugar se van a estar alquilando, vendiendo unos puffs y unas alfombras que se hacen con materiales reciclables, para que la gente se pueda acomodar en esta en este como anfiteatro hermoso y disfrutar de toda la gente que va a estar haciendo música. La tenemos a Las Tumbadas, que hacen música con contenido y humor, son tres mujeres que son súper divertidas, a Jenny Nager, hermana de Ger, que es una compositora tremenda, a Daniela Dalmazo, que la rompe. Vamos a estar con Mondo, que es Diego Clark, Fernando Bovarini, Germán Nager y yo, Cuca Becerra, después está Horacio Burgos Trío, y cerramos con Trial, los chicos Lisandro de Nami, El Pájaro Fresco, que van a estar haciendo algo de folclore, y algunas canciones así con otro desarrollo. Por ahí estamos acostumbrados a que ellos hagan folclore, pero parece que esta vez no va a pasar todo por ahí. Así que, bueno, eso sería más o menos todo el cronograma, ¿no? Ahí hablabas del Kitty. Kitty es Daniel Rivero Serradel, que es el director de Cultura del Pueblo, que siempre está dispuesto a que todas estos festivales artísticos tengan lugar acá. Y bueno, esta vez en un lugar inédito, que no es difícil de llegar, porque uno agarra la 9 de julio, va bajando, por Independencia, va bajando todo, y en un momento se hace una Y. A la derecha es el balneario del Portecero, a la izquierda es la Reserva Natural, y ahí nomás enseguidita tienen un espacio grande para sentarse, para claro. Dejar el auto, o sea, se vuelve a hacer una Y y tenés, o podés bajar al dique, claro. O seguir hasta la calle sin salida y ahí entra en el predio. Claro. Y van a estar bomberos voluntarios acomodando los autos, ayudando a la gente como a acomodarse, ordenarse, así que pueden estar tranquilos con eso también. A tener cuidado con los chicos por el tema del dique, por el tema de las barrancas, porque obviamente es un lugar que es una reserva natural, no está demarcado, no tiene alambrado, entonces es todo al aire libre, y obviamente esto también debe tener una ayuda con el tema de logística en cuanto a la iluminación, el escenario, es todo un trabajo que se hizo. Mira, pensá que somos 27 artistas. Claro. Que nos juntamos y nos autogestionamos para realizar este evento, que si bien tiene un carácter privado, no tiene un auspicio grande de una firma ni nada, sino que simplemente es la suma de voluntades y el trabajo conjunto en equipo de todo este grupo de amistad, hasta, te cuento, la parte de sonido, que es tremendamente buena, es una gente amiga que también son músicos, están poniendo a disposición un sonidazo con el fin también de que no invadir el espacio. ¿Por qué? Porque el concepto es que haya escenarios culturales en convivencia con escenarios naturales, ¿no? Entonces no va a haber una gran amplificación, hay un sonido muy bueno, de muy buena definición, en un volumen de respeto con el entorno, ¿no? Así que van a poder como apreciar la música sin esa cosa, viste, de que estemos aturdiendo a nadie ni molestando a nadie, al contrario. Julieta, contanos un poquito cómo hacer para reservar entrada, a dónde hay que hacerlo, si hay alguna red social de alguna de ustedes para poder chusmear este cronograma que por ejemplo lo tengo yo y sé que ha salido en varios lados. La gente que esté interesada puede entrar a Elefante Nómada en Instagram, en Face, ahí van a ver que si quieren adquirir las entradas de manera virtual, pueden meterse en alpogo.com, uh-huh. O bien, si quieren adquirir las entradas físicas, se ponen en contacto con un WhatsApp, que aparece ahí, un número de WhatsApp, donde inmediatamente coordinamos puntos de entrega, ¿no? Porque hay distintos puntos. Claro. Entonces, depende, hay gente que es de acá de la zona y hay gente que es de otros lados, y como hay varios puntos de venta, coordinamos como para facilitarle el acceso a la gente de la entrada. Así que no sean problemas, ¿saben? Y aparte pregunten, porque no es un formato de festival por ahí muy normal como el que uno a lo mejor está acostumbrado, que piense que hay música y alguna otra cosa, sino que esto, al ser multicultural y cada área tener su realidad y su contexto de acción, son diferentes maneras de organizarse. Entonces no sean problemas, si no entienden nada, llamen y pregunten. Obviamente. Así los orientamos. También hay un teléfono que es el 351-5317-181 y otro que es... Exacto. 351-5094-708, a esos teléfonos de WhatsApp, el que no tiene redes sociales, que es como yo, es más fácil comunicarse por WhatsApp. Julieta, la mejor... Nos olvidamos de nombrar a Diego Clark, vos sabés que estaba pensando, que va a ser una carpa sensorial con objetos sonoros para que la gente haga una experiencia experimentando con los objetos y con auriculares. Ah, mirá qué bueno. Que pueden, está muy bueno eso, y vos sabés que me olvidé de nombrarlo. Perfecto. Bueno, Julieta, la mayor de las suertes, obviamente, los conozco a todos los que están ahí. Espero que lo puedan disfrutar, tanto ustedes como el visitante que los vaya a ver, que vaya a compartir con ustedes esta hermosa jornada que va a tener Villa Yardino el sábado 5 de febrero. Alejandro, más que agradecido, te esperamos. Ahí estaré. Y les mandamos un gran abrazo a la audiencia y a vos por ser tan generoso de ayudarnos a difundirlo. Julieta, un abrazo grande. Otro, gracias. Chau.